UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Bienvenidos a nuestro espacio. Bueno, el día de hoy se me hace que voy a darle a mis invitados todo el micrófono porque ando bien enferma. Bueno, no enferma no, pero ando un poco como con la garganta medio rara, pero bueno, bienvenidos. Les invito a que se queden con nosotros. El programa va a estar muy padre, muy variado. Tenemos muchos invitados y como ya les había anunciado vía Facebook, vamos a estar hablando sobre la importancia del agua. Para eso nos acompaña nuestra invitada, Bárbara Powers. Bárbara, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Cynthia. ¿Cómo estás? Aparte de tu voz así interrumpida. Tengo voz sexy hoy. Ah, sí. No, eso también es positivo. Pues bueno, vamos a hablar sobre la importancia del agua que estamos tomando. Estamos como siendo muy conscientes y estamos tratando de apoyar a la gente con esta información de cómo tener un estilo de vida sano en todos los sentidos. Y a veces no nos damos cuenta que algo bien importante es el agua que estamos tomando. A ver, platícame, ¿cómo está la situación del agua en Monterrey? Bueno, pues es una situación que sí vale la pena tener la información correcta, ¿verdad? El cuerpo necesita agua para subsistir. Y si no tiene agua, digo, puede quedarse sin comer alimento, pero si no tiene agua, muere. Entonces, ¿cuál es la calidad del agua aquí en Monterrey? Pues desgraciadamente no muy buena. Porque nuestros mantos acuíferos y las presas, debido a la contaminación ambiental, están llenos de problemas, tanto en bacterias como patógenos. Entonces, cuando van a potabilizar el agua para que nosotros, los ciudadanos, podamos consumirla, requiere de muchos químicos. Muchos de ellos sí son nocivos a la salud, pero no en un grado mayor. Sin embargo, uno que utilizan aquí en Monterrey, que es el flúor, sí causa muchos daños a la salud. Mira, Bárbara, yo de hecho tengo la idea, hace unos años adquirí el filtro de agua este que tiene piedras y que tiene no sé cuántos filtros. Y me acuerdo que cuando lo compré, yo creo que fue hace como unos 6 años más o menos, me decían, oye, pero ¿para qué lo compras? Y el agua de Monterrey es muy buena porque tiene mucho cloro. Yo me acuerdo que la gente me decía eso. Y recuerdo que esa información fue transmitida a través de los medios de comunicación para la población, como para, yo creo que tranquilizarnos. Entonces, como dices tú, lo ideal es tener la información de primera mano, la información real, y saber cómo podemos manejar el agua y cómo le podemos hacer nosotros en casa. Entonces, el flow, ¿qué es lo que nos cómo nos perjudica? Bueno, número uno, el esmalte de los dientes, tú lo vas a ver en los niños, es más o menos gris. Pero eso no es el mayor problema. El mayor problema es que va a afectar la barrera, traspasa la barrera del cerebro. Entonces, todo lo que es nuestro sistema nervioso y las células, ¿verdad? El cerebro, pues van a tener toxicidad. Y sabemos perfectamente que el exceso de toxicidad causa problemas. Así como sabemos que el aluminio también es una de las causas que ahorita ya están confirmando del Alzheimer y senilidad precoz, pues también el flúor. El flúor es uno de los problemas más grandes que tenemos en la civilización de hoy día. Y no nada más lo utilizan en el agua, es más, convencen a la gente dentro de lo que es odontología de que hay que poner flúor para prevenir caries. Las pastas de dientes traen flúor. Y la ciencia corroborado, ¿verdad?, que esto no es correcto. Lo que nos están vendiendo en mercadotecnia a las industrias no es correcto. El agua es vital. ¿Pero cuál es la razón por la cual se le agrega el flúor? Porque el flúor es uno de los agentes que ayuda a quitar los patógenos. Mata los patógenos que hay en el agua. Pero nosotros estamos consumiendo el flúor en el agua y también, por ejemplo, va a causar una disbiosis en todo lo que es nuestro aparato digestivo y va a repercutir en todas otras áreas de salud. ¿Y cuáles son las recomendaciones para la gente que nos escucha en el sentido de, porque también escucho mucho esto sobre los plásticos, veo mucho la gente preocupada y sobre todo las mamás jóvenes, con sus bebés recién nacidos, que lo primero que están buscando es el agua embotellada de bebé. Y eso me parece, porque me pasó y pasé por ahí, Bárbara. Entonces, es un gran error, porque pues como dices tú, la mercadotecnia y todo esto te hace creer que eso es lo ideal para tu bebé o para tus hijos. No, y sí, de nuevo entra el negocio, y en el negocio el factor humano no figura. Uh-huh. Y todas estas aguas que vienen embotelladas, que ahora ya es como la norma para uh-huh. todos, pues están embotelladas. No es un agua especial, para empezar. Es un agua de la llave, la mayoría de ellas, que pasan ciertos procesos de filtración y de quitar, ¿verdad?, cualquier otro patógeno que haya, pero no es un agua que tú digas es un agua pura que brota del manantial. Mm. Hay algunas y ahorita te las nombro. Pero el daño mayor de esta agua es el plástico en donde viene. El plástico son derivados de petróleo, pero tiene un agente llamado el bisfenol A, BPA. Y este bisfenol, pues es una excitotoxina. Okay. ¿Verdad? Está afectando el cerebro también. Está afectando nuestra capacidad neurológica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es preferible el agua potable, y si la gente no tiene recursos, hervirla, uh-huh. ¿verdad?, antes de tomarla. Y si tienes recursos de filtros, pues hay filtros que sí te quitan hasta el flúor. El hecho de las piedras, ¿verdad?, hay otros filtros que traen sus piedras, es para mineralizar el agua, porque el agua de Monterrey es carente de minerales. Entonces también necesitamos todos esos minerales. Pero esta industria que ha surgido del agua embotellada realmente es una industria que favorece a los accionistas, claro. No al ser humano. Claro, y es lo que nos está enfermando, porque sí. Estamos creyendo que estamos consumiendo, como dices tú, el agua del manantial, como te ponen en las publicidades, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la recomendación para la gente que nos escucha, que igual tú decías hervir el agua, ¿cuál sería como el procedimiento? Pues mira, vas a tener tu olla, que sea de acero inoxidable uh-huh. o cerámica, no vas a utilizar aluminio, ni peltre, ni tampoco estas de barro, y hervir, sacar de la llave, ¿verdad?, hervirla, dejar buen tiempo que hierva y luego dejar que se enfríe. Eso es, no te va a reducir, ¿verdad?, todos los niveles de flúor, pero es mejor que tomarla directamente. Ya, ok. Te va a causar menos daños. Claro, y por ejemplo, el hecho de lo que te comentaba yo de las mamás que tienen niños chiquitos, sí. Esta cuestión que es también como más práctica, ¿no? De bueno, ya compras la botella y pues ya tienes la certeza que de ahí directo al biberón, porque lo veo constantemente. No, sí, esto es algo de falta de información, mm. porque estas mamás, con toda la inocencia, ¿verdad?, que tienen, porque no lo hacen sabiendo, claro. Les parece, y además la mercadotecnia les ha vendido, que esta agua es un agua pura digna para el bebé. Mm. Número uno, no deberían de estar dando fórmula para empezar al bebé. La leche materna es vital precisamente hoy en día, con todas estas enfermedades que tenemos, porque es una manera de inocular al bebé y preparar su sistema inmune para resistir todo lo que nos está atacando en el medio ambiente. Entonces, pero hay algunas que no pueden por trabajo, lo que sea, pues casi les recomiendo mejor hervir el agua uh-huh. que utilizar agua de botella, porque ahí están agregando insulto a la injuria. Claro, claro, eso es súper importante. Y por ejemplo, para el día a día en la casa, cuando nos bañamos, todo eso también es importante. Sí, es bien importante, porque acuérdense que la piel es el órgano más grande por donde también, respiramos, uh-huh. pero también entran todas las cosas perjudiciales. Entonces, en el baño y con el agua caliente se exacerba lo que es el cloro. Wow. El flúor está entrando a través de nuestros poros también. Entonces sí hay filtros que puedes tú poner, agregar a la regadera, que te van a minimizar todos estos problemas. Y yo creo que es algo muy importante de considerar dentro de, bueno, en qué vamos a gastar nuestro dinero, sí vale la pena porque nos bañamos todos los días. Claro. Pero también estamos expuestos a toda la contaminación ambiental, a todos los artículos que utilizamos para limpiar en nuestra casa que están llenos de químicos. Entonces, si estamos agregando y agregando cosas nocivas a nuestra salud, pues por eso estamos viendo las enfermedades de hoy en día. Entonces, claro, un filtro que puedes agregar a tu regadera, y hay unos especiales para tinas, aquellas personas que utilizan la tina, es una buena inversión. Y sabes que esto que estás comentando con relación a la contaminación ambiental, que nosotros también estamos contribuyendo con, sí, todos estos aerosoles y este tipo de productos que queremos que nuestra casa huela rico. Y no hay como lo natural. Oye, pues ayer estaba viendo una amiga que puso canela en su cocina a hervir y ya, no, sí, hay más. Y el costo es mínimo. Mínimo. No, mínimo. Y además, si vas a poner esa vaina de canela, la puedes utilizar varias veces. Claro. Hasta que ya te das cuenta que ya no huele. También, por ejemplo, si tienes olores en la cocina, estás cocinando algo, por decir, friendo algunos chicharrones o pescado o lo que sea, en una vasija pon tantito vinagre blanco así arriba de tus estantes en la cocina y ese vinagre va a absorber el olor. Mira. O sea que son cosas caseras que utilizaban nuestras abuelas, es sabiduría ancestral que ahorita nos estamos dando cuenta que no estaban tan mal. No, claro. Nosotros, seducidas por la conveniencia de todos estos productos, nos hemos ido apartando. Pero estamos retomando esa sabiduría perdida. Eso es muy importante. Fíjate que me llamó la atención que ahora que se realizó el curso ahí en Centro Mayal de Paola, que vino de México. Uri Ural, a que le mandamos un saludo, estaba muy impactada porque tuvo muy buena respuesta. Y la verdad es que sí son procesos, sí es tiempo que le tienes que invertir, sí, pero a la larga te das cuenta que ahorras muchísimo haciendo tus propios productos de limpieza y de higiene personal. Y yo, por ejemplo, ahorita estoy usando la pasta de dientes que ella nos enseñó, sí, a hacer. Está maravillosa, el spray para limpiar, que simplemente es tea tree, vinagre y agua, claro, y está increíble, y no hay nada más, no, en mi casa no hay ningún tipo de marca de esas famosas, ajá, ¿verdad? Y todo, no, y no es necesario, y retomar todos estos hábitos no solamente nos va a ayudar en el presupuesto económico, nos va a ayudar en la salud, que, claro, es lo más importante. Claro, eso, sí, es súper importante. Bárbara, pues para cerrar, ¿qué les recomiendas a la gente con relación al agua? Entonces, ¿hervir el agua es una buena opción? Es mil veces mejor que comprar agua embotellada en plástico. Uh-huh. Digo, hay algunas aguas que vienen en vidrio. Bueno, esas sí son recomendables, uh-huh, pero botellas de plástico que estamos tan acostumbradas a cargar hasta en la bolsa, es algo que les recomiendo que lo piensen dos veces. De hecho, hay varias marcas, hay una marca de aquí de Monterrey, sí, ¿no? Es agua de piedra, uh-huh, tienen agua gaseosa, mineral, uh-huh, y tienen agua natural, y es de aquí de la sierra, de allá por Laguna de Sánchez, y es de un manantial realmente. Mira. Entonces, inclusive las botellas que usa esta compañía son botellas de desecho, no son así perfeccionistas ni nada, o sea que están conscientes. Claro. Y así debemos de estar conscientes nosotros con el agua, que es vital para la salud. Pues muchas gracias por venir, y estamos pues aquí con las puertas abiertas, ya sabes, del programa. Y pues bueno, a continuación viene el doctor Huasque a hablarnos sobre la columna y sobre la plática que va a haber hoy en Centro Mayal. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Pues esta plática que va a dar el doctor Huasque se la recomiendo a todos, porque estamos viviendo ahorita una cultura del ay, ¿verdad? Mm. El iPad, el iTouch, el ay para todo, y está causando problemas serios en lo que es la columna, sobre todo, por ejemplo, en la parte del cuello, que ahí estamos con la cabeza hasta agachados, y nos está realmente desviando la columna, pero dejo al experto mejor que hable sobre eso, porque es algo que sí debemos de saber. También la plática no tiene costo, pero es algo que todos podemos aprovechar. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es al ratito hablar sobre la ubicación de Centro Mayal, y yo lo voy a postear en mi Facebook. Muchas gracias, Bárbara, por venir. Siempre es un placer tenerte en el programa. Pues gracias. Muy honrada a ti por todo lo que haces, porque realmente tenemos que aprender muchas cosas. Muchas gracias. Pues vamos a ir a un puente para poder pasar con nuestro siguiente invitado, y seguimos en el programa de Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco. bien, les recuerdo la vía de comunicaciones 8336-6162. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio UDEM 90.5 de FM. Y les recuerdo que si nos quieren seguir escuchando, nos pueden escuchar a través, si van en su carro o por ahí, nos pueden escuchar a través de internet, googlean Radio UDEM y ahí les sale el link en donde pueden escuchar el programa de Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco. Quiero dar unos agradecimientos antes de seguir con nuestra entrevista a todos los patrocinadores apoyadores del programa. Ellos son Centro Mayal, Tienda Terrenal, Foro Kick, Fashion Co., Lulu Cisneros, Stanley Solution, Villa de Patos y cada vez son más. Mima, Lactancia y Crianza, Laboratorios Montfort, Corm, Carnes Orgánicas de México. Todos ellos hacen posible este espacio a través del contenido que nos están brindando. Y pues el día de hoy, de Centro Mayal, viene el doctor Huasque. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, bien. Cintia, ¿tú? Muy bien. Un poco ronca, pero aquí andamos. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué va a haber hoy en la noche? Mira, hoy en la noche vamos a dar una plática que es sumamente importante que tomemos la conciencia de la importancia de la columna vertebral. ¿Qué voy con esto? ¿A qué edad llevan todo el mundo a revisar a sus hijos de la boca, los dientes, desde muy chiquitos, sí, luego, a los 4 o 5 años? ¿A qué edad los han llevado a revisar su columna? No, pues nunca. Nunca, ¿no? Exactamente. No tenemos esa conciencia, no sabemos de la importancia que tiene el revisar la columna. Ahora, es como una caries. Una vez que la tienes, ya la tienes, pero dientes postizos pues, al rato te ponen. Columnas postizas no existen y mucho de lo que vamos a encontrar ahorita se puede corregir y evitar muchos dolores de espalda y de cabeza. De hecho, lo que comentabas en el programa pasado es que con la moda del ay, touch, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto, pues estamos con la tecnología todo lo que da y está cambiando las posturas, ¿no? La serie, sí, definitivamente los problemas, nosotros cuando éramos chicos, pues no teníamos esos problemas. Y hoy en día, si tú te fijas las horas que pasan los niños, los adolescentes, ya sea en la computadora, aparte de crear un problema por el sedentarismo, los problemas de postura vienen a flor de piel ahorita. Afortunadamente, el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante en el cual Google va a sacar unos lentes, no sé si lo has visto, no. Unos lentes. Entonces, estos lentes está bien interesante porque en esos lentes tú con la pupila vas a poder controlar. ¡Qué locura! Exactamente, está bien interesante. Pero yo me puse a pensar y dije, oye, esto va a ayudar mucho porque en vez de estar viendo hacia abajo con el teléfono y mensajitos, ajá, y texteando o el iPad, lo que quieras. Y nada más con esos lentes, con la pupila, vas a poder, tipo esta película de Tom Cruise, ¿te acuerdas? Que imposible, ¿o no? Sí, puedes, sí, una de esas de... Sí, como de... Sí, que movían todo con... Exactamente, con la pupila. Y los primeros, el prototipo de estos lentes que salió fueron como $3,000, pero ahorita creo que los van a sacar mucho más baratos y está bien interesante. ¿Pero cómo? Entonces te los pones... Son unos lentes normales, pero por medio de... Una tecnología que tiene. Exactamente. Ya ves que hay un teléfono, un smartphone que ya no necesitas tocar la pantalla, nada más le haces con la mano para pasar las imágenes, lo que quieras. Bueno, lo mismo, pero con tu pupila. Exactamente. Está muy interesante. Y entonces eso nos va a ayudar. Pues nos va a ayudar, exactamente. Pues sí, pero ya quiero ver a todos con los lentes. Qué locura esto va a estar. No, es que estamos evolucionando de una forma impresionante. Rapidísimo, rapidísimo. Sí. Estaba viendo yo también otro artículo que cada 12 meses, todo se adelanta 100% y cada vez es más corto ese tiempo. O sea, a los 8 meses, las velocidades de las computadoras, la capacidad de almacenar datos, o sea, a los 12 años ya estás el 100% de lo que podías hacer hace un año. O sea, es impresionante la velocidad que está desarrollándose esto. Me está dando miedo. Te puede dar miedo o puede decir que qué padre, porque sí, porque la tecnología pues se usa para bien, claro. Sí, está bien, es que sí, pero yo creo que como todo, un término medio, ni muy para allá ni muy para acá. Hablábamos con Bárbara antes de que empezara esto sobre los niños y la tecnología y los videojuegos y demás. Sí, hay cosas bien interesantes, pero hay que filtrarlas. Y en el caso, por ejemplo, del tema de la columna con los niños, como tú decías, ¿no? Pues, ¿cuándo has llevado a tu hijo a revisarlo? Ya que está con el dolor o esto, pero ¿qué recomendaciones tienes tú como para los padres? La primera recomendación, el dolor es el peor guía para saber que existe algo. Algo mal. Sí, es como un cáncer. Una vez que te duele, ya está muy avanzado. Sí. Es como una caries. Una vez que te duele, porque ya te llegó a la raíz, ya te picó el diente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos podemos dar nosotros cuenta de que existe algo en la columna de nuestros hijos? La postura. Si nosotros evaluamos la postura de los niños, con eso nos podemos dar cuenta si existe un problema o no. ¿Cómo debe de ser? A ver. La postura. Si tú lo ves de frente, los ojos deben de estar alineados. No debe estar uno más arriba que el otro si lo estamos viendo de frente. Los hombros deben de estar alineados. Casi siempre se puede ver. Es ahí donde lo puedes ver más. Que tenga un hombro más alto que el otro. Pero sí. Paradito, sentadito. De frente. Parado enfrente de ti. ¿Ok? ¿Lo ves? Así normal, las manos a los lados, exactamente. La cara primero, que no esté un ojo más arriba que el otro. O las orejas, que no tenga una más arriba que la otra. ¿Sí? Siguiente, los hombros, que uno estén iguales, que no esté uno más arriba que el otro. Con eso nos podemos dar cuenta. Lo ponemos de lado. Lo vamos a ver de lado. Si tú dejas caer una plomada, una línea recta del imaginaria del suelo, debe de pasar, imagínate, el punto medio del hombro. Si lo estamos viendo de lado, el punto medio del hombro y el agujerito del oído. Esos dos puntos deben de coincidir en una línea recta. Ya. El 95% de nosotros tenemos lo que se llama traslación anterior cefálica. Es decir, que la cabeza está hacia adelante. Ya. A la hora que la cabeza está hacia adelante, imagínate que, bueno, nosotros adultos pesa como 5 kilos. En ellos un poquito menos, pero por cada 25 milímetros, estamos hablando de 25 milímetros, que la cabeza esté hacia adelante, eso va a hacer que todos los músculos de la espalda, el trapecio, los erectores, paravertebrales, van a hacer que cargue una cabeza extra. Entonces, ¿de qué se queja la gran mayoría? Es que traigo estrés, es que es tensión. Sí, no dudo que todos traigamos problemas, pero hay un factor mecánico sumamente importante que si no lo atendemos, ese problema se queda ahí. Ya. ¿Sí? Y puede perjudicar mucho más adelante, claro, derivar en otras cosas. Claro, y te voy a decir en qué. Recuerda que adentro de la columna va la médula. La médula espinal es el cable principal de comunicación entre el cerebro y todos los órganos, todos. Corazón, estómago, riñones, colon. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en el cuello, son los nervios que van a la tiroides, claro, a los brazos. Inclusive hay unos nervios que salen y vuelven a regresar a la cabeza y son causantes de migrañas y dolores de cabeza. Ya, entonces es tan importante como... Es bien, bien importante. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué en esta cultura no tenemos esa, vaya, vale la redundancia, la cultura de prevención y de esto? ¿Qué pasa? Obviamente no tenemos una cultura de prevención. Aquí en México nos hace falta mucho. Te voy a decir también, en México... somos muy pocos los quiroprácticos titulados que estamos esparciendo este mensaje. Nuestro enfoque es ese, es decir, si nosotros vemos un problema, nosotros lo tratamos de identificarlo antes de que cause problemas, preventivo. Claro. Mucha gente dice, bueno, si no te duele, no lo arregles, no lo muevas. No, pero ese es preventivo. A la larga te va a cobrar la factura. Entonces, si nosotros lo hacemos antes, ¿y qué mejor edad que en la infancia? A la hora de, digo, que están creciendo, porque si crecen desviados, si crecen con una postura, después es más difícil. Se puede corregir, pero es más difícil. Como todo, como el árbol, si crece de chueco. Exactamente, como el árbol. Sí. Doc, pues entonces, ¿hoy qué onda con la plática que va a haber? Platica. Mira, va a haber una plática que vamos a dar en Amayal, no tiene ningún costo, y vamos a hablar precisamente de la importancia de la columna vertebral. Los tres secretos para la columna, para cuidar la columna vertebral y la relación que existe con una columna sana y tu salud. Okay. ¿Sí? Vamos a también enseñarles cómo revisar la columna vertebral de sus hijos. Ah, pues está muy padre. Sí, es un ejercicio que hacemos ahí y realmente tiene mucho valor porque nos vamos a poder dar cuenta. Si nuestros hijos tienen problema, exactamente. Y irlo corrigiendo. Muchas gracias por venir. Pues gracias, entonces, Cintia. En la noche ahí espero podernos ver. Y bueno, como quiera, las puertas abiertas del programa para cuando quieras regresar. A toda la gente que nos está escuchando, Centro Amayal se encuentra en 5 de mayo. 5 de mayo y Santa Bárbara. Y Santa Bárbara. Y como quiera, vía Facebook o aquí en el teléfono en cabina pueden tener más informes sobre el lugar. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Buen día. Vamos a un corte. ¿O qué pasó? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, vamos por ahí en lo que regresamos para recibir a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Doc. Y bien, continuamos en el programa. Les recuerdo la vía de comunicación 8336-6162. Y desde México tenemos buenos días a Mateo Dornier. Hola. Hola, hola, buenos días, Cintia. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Buenos días, por fin se nos hizo la llamada. Después, muy bien, gracias, Cintia. Después de ahí unas cuantas intentos, bienvenido al programa. Platícale a la gente quién eres y a qué te dedicas. Mira, yo soy Mateo, soy fundador y director de la empresa Campo Vivo. Campo Vivo se enfoca en la producción y la distribución de productos orgánicos certificados. Un producto orgánico, yo me imagino que ya saben un poquito lo que es, pero es un producto que por su producción no usamos ningún producto químico de síntesis, y pues ofrecemos en Campo Vivo productos certificados, productos que cuidan al medio ambiente, que cuidan a nuestros consumidores y que permiten una mejor retribución al campo, Mateo, por nuestras reglas de comercio justo. ¿Cómo fue que nació Campo Vivo? Nosotros acá en Monterrey nos llegan algunos de sus productos y de hecho yo soy consumidora de algunos, como los tomates y algunas cosas que de repente llegan a las tiendas de conveniencia. Pero ¿cómo fue que nació esta idea? Mira, la empresa tiene 6 años. Campo Vivo nace de pues, la voluntad de atender el mercado mexicano en productos orgánicos. Nosotros invertimos en campo, vimos una oportunidad de negocio, todo lo orgánico se iba a exportación y pensábamos nosotros que había un mercado local interesante y creamos la marca Campo Vivo para atender este mercado. ¿Cómo lo hicimos? Pues conseguimos financiamientos, invertimos en campo, invertimos en logística, invertimos en empaques y pues al día de hoy tenemos unos 100 productos en 500 tiendas. ¿Cómo sientes la respuesta de la gente en México con relación a este tema del orgánico y la salud? Pues muy bien, la empresa tiene un crecimiento, Campo Vivo tiene un crecimiento del 30-40% anual. El mercado orgánico mexicano está creciendo, la demanda está creciendo. Yo creo que los problemas que tenemos en cuanto a salud, obesidad, a problemas de diabetes y todo eso, pues hace que la gente cada día se enfoca más a su salud y a su alimentación, ¿no? Entonces, hay un crecimiento de la demanda. En Campo Vivo lo que hacemos nosotros es que vamos más allá del orgánico, de la certificación orgánica, ofreciendo productos saludables y con recetas innovadoras. Ya. Por ejemplo, nos tocó probar por acá, nos hicieron el favor de mandarnos el nuevo producto que tienes, que son para las mamás, que a veces es un poco difícil integrarle las frutas a los niños, y tienes unos que son como frutas deshidratadas. Así es. Veo que están muy preocupados por el tema de los niños. Platícame, claro, de esto. Yo creo que la alimentación en México cambiará cuando los papás pues se preocuparán más para la alimentación de sus hijos. Digo, yo creo que los hijos es una buena manera de entrar en la familia con productos saludables. El producto que mencionas son las botanas Campo Vivo. Es un buen ejemplo de lo que hacemos. Lo que hicimos es seleccionar la fruta orgánica. Luego en el proceso seleccionamos un sistema de deshidratación con alta presión, lo que permite guardar vitaminas y todos los nutrientes de la fruta, y una presentación innovadora sencilla en una bolsita de 15 gramos para que la mamá lo pueda incluir en la lonchera, ¿no? ¿Sabes qué? Me llamó la atención sobre todo esto que dices, el contenido, o sea, vaya, yo me preguntaba sobre los procesos, ¿no? Porque sé que a la hora de hacer el proceso se puede perder algunos nutrientes, pero el tema también importante es las cantidades. Eso me llamó la atención, porque estamos acostumbrados a que los niños compran sus empaques de papitas y de cosas y son un mundo y cada vez es, y si compras este te doy más. Y entonces esto me encanta, de que tenemos que enseñarles que también las cantidades son importantes, además de que tiene que ser un producto de calidad. Así es, y en las botanas Campo Vivo, si te fijas por ejemplo en las manzanas, es de 15 gramos, con el rendimiento en el secado pues es equivalente a una manzana. Entonces, ¿para qué le vamos a meter 30 gramos para que el niño come dos manzanas? No es, no es necesario, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, los tamaños de las porciones son muy importantes también. Oye, platícame sobre, ahorita en Navidad van a tener ahí como una campaña, están teniendo una campaña para apoyar a la gente que tiene escasos recursos, algo así, ¿me platicaban? Sí, Campo Vivo tiene un compromiso con la Fundación de Renacimiento desde que empezamos. Ajá. Este año, para todo este periodo de Navidad, pues el compromiso se refuerza con un apoyo de un peso por producto vendido para la fundación. La Fundación Renacimiento es una fundación de niños en situación de calle. Se reciben niños en situación de calle, les apoyan con educación, con facilidades para encontrar empresas, para hacer prácticas. Digo, el tema es volver a insertar a estos niños en la sociedad, ¿no? Pues te felicito muchísimo y la verdad es que necesitábamos más empresas como la de ustedes. ¿Cuándo vienen para Monterrey? La semana próxima tenemos que ir a ver nuestros clientes ahí en Monterrey, pero nos pueden encontrar en las tiendas de HEB de Soriana en Monterrey, en productos frescos y en productos de abarrotes, ¿no? Ya estamos en estas tiendas. Pues estaría increíble que si se vienen por acá, para que se vengan al programa el miércoles que entra, para pues conocernos y ampliar un poquito más la información sobre los productos. En Monterrey, ¿dónde pueden encontrar los productos? Por ejemplo, lo que son frutas, verduras, ¿en qué tiendas? En Soriana y HEB pueden encontrar el catálogo casi completo de los productos Campo Vivo. Ok, pues te agradezco muchísimo esta entrevista y pues como te decía, muchas felicidades por esta iniciativa que no es nueva, que ya tienes como 16 años, pero que cada vez somos más personas conscientes en el sentido de darles lo mejor a nuestros hijos por el bien de la salud de la familia. Y pues muchas felicidades y estamos aquí apoyándolos desde Monterrey. Gracias por tu apoyo, Cintia. Gracias. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa. Tenemos ya aquí en la cabina, a ver, tú preséntate solita. Buenos días, a ver, ¿quién eres? Yo me llamo Juliana Almiray. Uh-huh. Y tengo un taller de arte que se llama Arte Lunario. Me dedico a pintar especialmente, como dice el nombre, lunas, pero esas son lunas que tienen un rostro, que tienen unos ojos grandes y que se conectan contigo con la mirada cuando estás pues observando el cuadro, y doy talleres de pintura a adultos en las mañanas y a niños por la tarde, que ha resultado algo maravilloso poder convivir con los niños y ver cómo se avientan de lleno a pintar con unas pocas instrucciones y logran cosas maravillosas. Eso es increíble. A mí me encanta ver cómo, digo, te conozco hace relativamente que un año, una cosa así, uh-huh. Como tu entusiasmo en esto y cómo también ha ido evolucionando. Me gusta invitar a gente que puede aportarle a los demás, y en el sentido de que de repente como mujeres nos sentimos, pues, ¿y qué hago? Estoy en mi casa y no tengo nada que hacer, y pues voy, llevo a los niños, me dedico a limpiar, pero no nos damos un tiempo para uno mismo. Y de alguna forma creo que, aunque digas, bueno, pues son clases y para los adultos y para los niños, pero estás ocupando tu tiempo en algo que te está redituando a nivel espiritual también. ¿Cómo has sentido este crecimiento de tu proyecto? Pues es algo que he disfrutado mucho, porque para empezar nace de algo que siempre me ha gustado, que es pintar, y que se mueve de cara a algo que es algo que ame, que me llene. Para mí es como música, uh-huh. cuando tomo el pincel. Y ver que hay personas, niños y adultos, que quieren aprender y tomarlo y no saben cómo, y que te responden maravilloso, porque cuando compartes lo que sabes, aprendes más. Uh-huh. Y me encanta que también los míos, mis propios hijos, se han contagiado, porque es una actividad que puedo hacer cerca de ellos y nos une más. Claro. Y me da gusto que ahora pueden platicamos de arte juntos y ya saben, oye, pues es que este es el óleo, este es el acrílico. Yeah. A mí me gusta esto porque se hace así. Y vámonos al museo y sí. Ya te agarra sí, la onda. Sí, también. ¿No? Sí. Ajá. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por cómo se hace así? Oye, si lo hago de esta manera. Entonces los ves, el entusiasmo. Y también que muchos de los niños también que vienen al taller, pues son conocidos de mis hijos. Y entonces, bueno, pues empieza a ser algo algo muy lindo, padre. Sí, muy lindo. Por ejemplo, yo siempre les platico a la gente que una de las actividades que yo trato de hacer con mi hijo, yo, a mí esto del arte no se me da, me encanta, soy muy creativa, pero en otro sentido. Y en algún punto sí me dio como, ah, pues me voy a poner a pintar, pero según yo no soy buena para nada de esas cosas. Pero a mi hijo he intentado fomentarle y ver lo que le gusta, y de repente veo que es muy bueno para la plastilina. Es maravilloso. Sí, y luego de repente no le gusta tanto pintar, como que yo lo expongo, ¿no? Lo voy midiendo y le voy dando oportunidad de que explore y descubra. Pero mi pregunta va para el lado de, ¿qué beneficios puede traer para los niños? Y no nomás para los niños, para la gente en general. Porque a veces tenemos ese estigma de que, no, pues yo ya estoy bien grande, ¿ya? ¿Para qué me meto si ni voy a aprender? ¿Qué beneficios le ves tú a esto de la pintura? Bueno, pues simplemente tratar algo nuevo rompe tus paradigmas. Uh-huh. Cuando empiezas a tratar y ves, oye, me está saliendo. Sobre todo porque necesitas a veces una guía, un apoyo o alguien que te diga, échale para adelante. Y cuando tratas con cuestiones artísticas del tipo que sea, uh-huh, arte, música, escultura, pintura, alimentas tu espíritu. Es algo que estás creando para algo para ti, pero que puedes exponer fuera. Esas ideas que traes, esos sentimientos, esas emociones, las sacas, pero otras personas las pueden observar, interpretar, y entonces empiezas a tener una relación con otras personas que de otra manera no tendrías. Claro. A mí me encanta cuando pasa la gente, yo estoy mostrando mi obra, y me preguntan, ¿y por qué es así? Ah, mira, yo entendí esto, y conectas con otras personas que de otra manera, uh-huh, no tendrías en tu vida. Exacto, eso es increíble. Y te alimenta un chorro. Es increíble la capacidad que nos da esto de involucrarte con alguna disciplina, de, como dices tú, de conectar con alguien más, ¿no? Yo recuerdo que en algún punto me dio por exponer fotografía, que yo no tomaba las fotos, eran mis ideas, y me apoyaba con gente para plasmar mis ideas, y de repente dices tú, oye, la gente está viendo mi foto y está viendo otra cosa totalmente diferente, pero al tener esa comunicación, y además esta onda de drenar emociones, para los niños es súper importante, ¿no? Esta sí. Cuestión como de, a veces no se pueden expresar y puede ser un buen medio. ¿Qué has descubierto tú a lo mejor con tus alumnos? Algunas anécdotas que tengas de que, oye, mira, esta niña logró sacar esto que traía, porque te ayuda también, como dices tú, a nivel espiritual. Bueno, pues yo ahora este verano, uh-huh, di casi sin parar las 8 semanas y hacia el final tuve un niño. Todos los niños que venían eran porque, es que a mi hijo le encanta pintar, todos, menos uno, que me salió, bueno, pues es que va a ir mi otra hija y pues que vaya y algo va a aprovechar, vuelta, sí, y a lo mejor le sirve, porque me dicen mucho en la escuela, no, es que no le ponen los ojitos, es que hace una cabeza y lo demás, ¿no? Digo, bueno, pues lo que pasa es que para él, esa es la parte importante de la persona, ¿no? Ya lo puse, no necesito poner más detalles, ¿no? Uh-huh. Observamos eso. Bueno, el niño se empezó a contagiar, porque afortunadamente tocó una mesa de como 4 niños de su edad, y entonces empezó a observar. Lo primero que hacía para agarrar claves es, ¿qué están haciendo los otros? Bueno, bien diferente terminó de cómo empezó el niño. Estaba bien entusiasmado y la mamá no podía creer que eran trabajos que había hecho su niño. Pero lo más bonito fue ver su entusiasmo. Hubiera pintado lo que hubiera pintado, así hubieran sido 2 palitos. El niño estaba, que no fue así, ¿verdad? Hizo más. El niño, le veías cómo había cambiado, cómo estaba prendido, cómo, claro, claro, cómo quería seguirlo haciendo. Refuerza su autoestima, sí, también, ¿no? Impresionante. Uh-huh. Y también para él fue un medio de conectarse con los otros amiguitos que estaban muy entrados y que tenían, pues, algunas diferentes habilidades, ¿no? Entonces, pues, lo vi abrirse, como florecer en esa ya, semanita que estuvo. Qué lindo. Y yo creo que nunca más va a decir, yo no puedo dibujar. Ay, oye, pues y tiene 5 años. Sí, tiene 5 años. Oye, pues no aceptas una de 40 años. No, de hecho yo estuve muy, muy tentada, y aparte pues nos queda bien cerca de poder ir a llevar a Rocco, pero vamos como que todo como paso por paso. Pero a ver, platícale a la gente, ¿dónde es que te puede encontrar? ¿Cada cuándo vas a los talleres? ¿Cómo funciona esto? Ah, pues mira, pues yo tengo mi estudio en casa, como dices, está muy cerca de la universidad, es en el fraccionamiento El Aguacatal, y me pueden ver también por Facebook, como Arte Lunario. Entonces ahí me mandan un inbox, si les interesa, pueden ver las fotos de lo que pinto, si les interesa alguna pintura. Los horarios para los chicos son de 4:30 a 6, los lunes, los martes y los jueves, y los miércoles hay 2 grupos, porque esos son para niños de 6 años en adelante, y el grupo de los pequeñitos, de menores de 6, es de 4 a 5 los miércoles, y después tengo de 5 a 6:30 más grandecitos. Yeah. Y en la mañana los adultos escogen un día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1. Y no tienes que saber nada, nada más. Nada, principiante. Wow, yo quiero, ya me estás, sí. Necesito drenar todas mis emociones. No, creo que sí es importante, la verdad, no, o sea, lo tomamos un poco como a simpático esto, pero la verdad sí es importante encontrar una parte de ti, un tiempo para ti, para poder como sacar todo, ¿no? A veces puede ser bailando, a veces puede ser, pero qué padre, pues entonces me hace que vamos a platicar tú y yo cuando nos salgamos del programa. Además te quiero decir que mi maestro decía que pintar es como cocinar, así que ahí te la dejo. Sí, pues y últimamente fíjate que con eso de que me encanta la cocina, pero creo que me ha faltado cocinar porque no ha estado tan bien anímicamente y hace falta. Sí. Entonces, cada una persona que me escucha sabrá cuál es su forma, pero hay que hacer algo en la vida, ¿no? Hay que no dejarlo nada más hacer por los demás, sino por uno mismo. Bueno, Julián, a ver, entonces, también platícame antes de que te vayas, ¿dónde también te pones? Porque yo veo que de repente estás, ¿y qué más? Además de pinturas. Ah, es cierto. Haces otras cositas. Sí. Pues, haz de cuenta que yo siempre quise pintar, pero estudié diseño gráfico, entonces llegó un momento en que dije, bueno, la gente se quiere llevar la luna a su casa, y dicen, de momento ahorita como que digo, bueno, cuando pueda me voy a comprar el cuadro, pero ahorita que entonces dije, bueno, vamos a usar esa iconología que es mía, y la puse en piezas de joyería, porque bueno, también, es algo que también siempre vi en mi casa, que mi mamá hacía cosas y todo, y hacer medallones y pulseras, y todo me llama la atención, y luego, bueno, ¿y qué tal si hacemos un bolso? Que en algún momento había visto, pues, obras de arte en impresas en tela, y el bolso, dijo, bueno, también, y los zapatos pintados a mano, y y reproducciones también de los cuadros, y ¿qué te puedo decir? Y tarjetería, imanes, y lo que se me ocurra, donde digo, bueno, aquí puede quedar la luna. Y tengo otros temas que me encantan, como manos, como muy a lo botero, pero de bebés. Ay, y pájaros en bodegones. Entonces, los bodegones ya no es naturaleza muerta, ¿verdad? Ya está el pajarillo ahí curioso. Entonces, tengo algunas temáticas diferentes y las manejo también en estos objetos. Y los he ido, digamos, exponiendo en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí bien cerca, en la Galería 1121, hay una muestra con otros artistas. Pueden observar cuatro de mis cuadros. Y en técnicas bien diferentes, con cera, con óleo, con acrílico. Hay uno que me encanta, que es como el que es como bronce. ¡Ay, sí! ¡Ay, ese es! Lo vi, dije, es mío. Pero ahorita no puedo, pero es mío. Ay, sí. Y ese es óleo sobre... Sí. Yo escucho de alguna técnica antigua y quiero... Quiero intentarla. Me encantó, pues ojalá que un día se me haga. Pero, oye, pues está muy padre este tip para regalos también de Navidad. Porque, claro. Oye, a veces damos regalos por dar, pero algo que te deje y que puedas tener ahí está increíble. Entonces, te pueden encontrar en Facebook como Arte Lunario. Como Arte Lunario, en Instagram, en Pinterest, en Twitter. Estás como yo, en todas las redes sociales. Perfecto, pues muchas gracias por venir. Y pues estamos en comunicación y pues... Adelante y felicidades por esta labor de apoyar a las familias en introducir el arte con los niños, que es muy importante. Claro, gracias. Gracias. Pues vamos a una entrevista, ¿cómo ves? ¿O vamos a un corte? Entrevista. Bueno, pues dame un puentecito tantito, Bueno, vamos a continuar con el programa, un segundito, por favor. Anda, es que nosotros... Bien, continuamos en el programa La Vía de Comunicación 8336-6162. Y bueno, a continuación tengo una entrevista que me encanta tener la oportunidad de poder tener a Elena Talavera en la línea. Hola Elena, muy buenos días. Hola Cintia, buenos días y saludo con mucho gusto a tu auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada. Oye, muy contenta de tener tu libro en la mano y quiero hacer una reflexión antes de empezar la entrevista para que tú nos apoyes. Tu libro se llama Tu casa eres tú. Y fíjate que el día de ayer empecé a descubrir en mi casa que hacía falta algo y además estaba viendo como mucha humedad. Entonces me empecé a preocupar, ¿no? Porque dije, el libro en la mano me estaba diciendo, tu casa eres tú, ¿qué está pasando conmigo? Y pues cuéntame, ¿de dónde nace esta idea? Pues mira, nace con esta intención de comunicar 25 años de experiencia, de trabajo, de entrar a las casas. Me dedico a diseño interior. Uh-huh. Entonces, bueno, pues empecé a ver cosas en una casa que se las decía la de la otra y luego de la otra le decía la otra porque veía cómo solucionaban en una casa un problema y lo pasaba la información a la otra casa, ¿no? Uh-huh. Y de repente dije, no, todo esto ya tiene que estar por escrito y tiene que ser un libro o algo para que la gente se informe ahí de todo lo que está pasando y de todas las cosas maravillosas que pueden hacer en su casa sin necesidad de contratar a una diseñadora de interiores, ¿no? Entonces fue esta como necesidad, de ahí nació la idea del libro. Está, digamos, muy interesante esto que tú dices, ¿no? Porque a veces vivimos en un mundo en el que no tenemos a veces las prioridades para poder contratar a alguien. Esta es una buena arma como para decir, oye, pues quiero renovar, quiero sentirme como pues nueva aquí en mi casa, porque además es algo bien importante, es el espacio en donde compartimos momentos de todo tipo, pero pues obviamente ahí crecen nuestros hijos, se quedan nuestras historias y pues yo no sé, pero si te pasa a ti lo mismo que a mí, pero los recuerdos de la infancia, de la casa como era, cuadro, el portarretratos, el olor, todo eso te va como pues grabando, haciendo, ¿no? Claro, tu propia historia. Exactamente, la idea del libro es un recorrido visual por toda la casa, empezando por el vestíbulo y luego adentra en sala, comedor, cocina, analizando exactamente lo que tú dices, todos esos sentimientos, todas esas sensaciones que tiene cada área específica de la casa, ¿no? Y la propuesta de qué cuadros colgar ahí, qué objetos tener ahí y todo para que esa función se logre, para que se logren esas sensaciones y esos sentimientos. Y a veces hay cosas como muy sencillas, fíjate que estoy viendo aquí en el libro una página donde está lo de la galería, que es una foto de muchas fotografías en un pasillo, muy sencillas, pero muy interesante porque te va contando como la historia de la familia y para uno llegar como a tu casa y ver eso, pues es como el regalo de cada día, recordarte que aunque tengas problemas y demás, pues es tu lugar, ¿no? Entonces creo que es bien importante ponerle tu toque, tu sello personal y con esta guía del libro puedes ir agarrando muchas ideas de cómo hacerlo. ¿Cómo has sentido tú la respuesta de la gente para con el libro? Ah, pues ha sido muy buena porque yo creo que todo mundo ha visto muchos libros de decoración, de fotografías muy espectaculares y decoraciones muy sofisticadas, pero en ninguna hay una guía para llegar a ello, ¿no? Entonces uh-huh. La gente lo ha tomado muy bien. Han sentido como que alguien les habla, porque aparte, digamos, el libro está planteado en que yo les estoy platicando todo lo que estoy viendo. Entonces la gente lo ha tomado como una enseñanza y te digo, también como un libro de consulta, ¿no? De que, como dices tú, quieres arreglar una parte de tu casa y pues lo abres en esa sección que quieras arreglar y analizas los elementos que se necesitan para esa área, ¿no? Pues es muy interesante tu trabajo y hablabas de muchos años de trayectoria. ¿Qué te ha dejado esta como decoradora? Vaya, en México creo que esta onda del diseño y de la decoración estos últimos años ha tenido mucha fuerza. ¿Qué te ha dejado en tu carrera algo así como súper marcado que nos puedas platicar o compartir como mujer? Uh-huh. Es que Fíjate, lo chistoso de esto es que cuando tú te dedicas y vas a tantas casas, el día que capitalizas todo es el día que te haces tu propia casa. Sí. Ahí te caen muchos veintes de cosas que propones a todo mundo. Sin embargo, el día que haces... Entonces, esto fue una gran lección. Primero mi casa y después, bueno, ser ama de casa, ser esposa, ser mamá, ser anfitriona. Todos esos aspectos que tenemos las mujeres están de algún modo representados en el libro, ¿no? Claro. Entonces, todos estos años, lo que me deja básicamente es que ha sido duro, no ha sido fácil, es difícil trabajar, es difícil meterte a la vida de las personas. Claro. Entrar en su casa, invadirles su privacidad, decirles la mejor la manera en la que van a vivir. A veces llega uno y es fuerte la presencia de uno, ¿no? Ahí en claro. El mundo de un ahora sí que entras en una casita, en un capullito de un grupito de gente y llega una persona metiche, ¿verdad? A decir, hagan eso, pongan eso así. Entonces, bueno, pues es un trabajo que tiene sus dificultades porque aparte tratas con un mundo de carpinteros, electricistas, plomeros, y el otro mundo que es la familia, la casa, la señora, el cliente, el dinero. Claro. Entonces, tu trabajo es estos dos mundos, unirlos, ¿no? Además, hablando también como en cuestión de vibras, imagínate, pues como dices tú estás entrando a un mundo, cada casa es un mundo distinto, ¿no? Y además vienes a dictarles de alguna forma qué es lo ideal para ellos. Y sí debes de ser muy fuerte, ¿no? En ese sentido, porque muchas vibras de muchas personas ahí, sí. Pero al final pues debe ser muy reconfortante. Claro, es reconfortante y con los años se ha ido haciendo mejor porque empiezas a tener los argumentos adecuados para decirle a alguien, haz esto, ¿no? Porque antes yo siempre me ganaban todas las batallas los clientes. O sea, ay, yo quiero pintar mi casa de azul y pues yo los dejaba porque no tenía los argumentos sí. Para decirles, no la pintes de azul, no te conviene. Pero ahora, claro, con los años y la experiencia, ya sé perfecto que ese color ahí no le va, entonces ya se lo puedo transmitir. Y el libro ha sido también un ejercicio para bajar de la mente toda esta información que la tengo, hacerla consciente, ¿no? Pues te agradezco mucho que compartas con todos a través del libro. Nosotros ya lo tenemos aquí, te felicito y pues bienvenida cuando quieras venir a Monterrey. Te voy a invitar a mi casa, fíjate, a que me des unas buenas... Asesoría. Oye, en Monterrey hay una súper, un mundo muy interesante de diseño interior, sí, ¿eh? Sí. Mucha gente, hay muchas publicaciones de casas muy bonitas en Monterrey, la verdad los felicito. Creo que hay un muy buen nivel en Monterrey de diseño interior, yo creo que... La verdad es que sí, en cuanto a diseño, es lo que comentábamos, ha estado como que creciendo muchísimo y los arquitectos están poniendo las pilas. Y a nivel pues internacional hay muchas cosas reconocidas por acá. Entonces, pues ya sabes, bienvenida cuando quieras, te agradecemos mucho tu tiempo y el que hayas compartido con nosotros. Y pues, ¿en los libros se pueden encontrar en dónde? Pues en las librerías de alto prestigio, digamos, y si no se puede ordenar a Gandhi o a diferentes librerías de alto prestigio. En Monterrey seguramente hay, en Palacio Hierro también, en muchas tiendas. De hecho, fíjate que ayer estuvo Guadalupe Loaesa por acá, dando una plática, me tocó entrevistarla. Ay, y pues mira, la tienes aquí en tu prólogo. Ya está, pues ya ella fue, digamos, la que me impulsó, me ayudó, me presentó en Océano. Qué padrísimo. Eso es increíble, que como mujeres, a veces se cree lo contrario, pero como mujeres nos apoyamos, ¿eh? ¿Te das cuenta? De eso se trata la vida. Te agradezco muchísimo y pues bueno, pues estás aquí, nuestro espacio está abierto para cuando se te ofrezca y cuando quieras venir a Monterrey, pues ojalá nos podamos conocer. Muchas gracias. Ay, súper encantada, Cintia, y un saludo a tu público, a todo tu auditorio y gracias por tomarte estos momentos para hablar conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros nos despedimos del programa. Mi nombre es Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. El día de hoy un programa muy variado. Les recuerdo que me lean los domingos en el periódico Horizonte. en la sección de bienestar, generalmente es la página 10 o 11, ahí tienen mi columna. El próximo domingo vamos a hablar de algo sumamente interesante, que quiere decir los abrazos. Abrácense mucho, quiéranse mucho, y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana. Radio UDEM, unidos en la diversidad.